Ante el imparable desarrollo de la ciencia y la tecnología, la informática se ha convertido en parte del sustrato tecnológico del proceso de globalización mundial, resultando sumamente necesario preparar a las nuevas generaciones para la asimilación y utilización de dicha tecnología. Teniendo esto en cuenta, converso con Vivian Molina Conde, quien se desempeña como directora municipal de los Joven Club de Computación en Vertientes. Vivian, coméntanos cómo se muestra el desarrollo científico-técnico en los Joven Club de Computación en nuestro territorio. Mediante el desarrollo científico-técnico de los Joven Club, le podemos brindar a nuestros vertientinos varios servicios en los que se incluyen la navegación.cu. Para ella pueden acceder a la enciclopedia colaborativa ECURRE por la página www.ecurre.cu. Además, pueden buscar en nuestro centro la ECURRE portátil y el ECUMóvil para todo el que tenga computadora o móvil respectivamente. Se brindan los cursos de capacitación de diferentes programas a todos los clientes que se interesen por ellos. Además, se brinda la copia de la mochila, que es un producto con gran cantidad de material audiovisual nacional e internacional. En ella vienen variedad de juegos, manualidades, aplicaciones, música y películas. Se han presentado trabajos en el Infoclub Provincial relacionados con el trabajo con los infantes y la introducción de las TIC en las edades tempranas. Además, también se ha presentado trabajo sobre la gestión de la calidad de productos y servicios. Estos fueron presentados por los instructores de nuestro Joven Club, obteniendo resultados favorables para el municipio. Siguiendo esta mirada, citamos de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz: la sociedad que no se prepara para el uso de la computación está liquidada. Los vertientinos hacen honor a esta frase de nuestro invicto comandante en jefe, adquiriendo cada día conocimientos tecnológicos de avanzada para contribuir al desarrollo científico-técnico de nuestra localidad. Agradecemos a Vivian Molina Conde, directora de los Joven Club de Computación en Vertientes. Un trabajo de Yarel Cristian Díaz para este espacio.